Continuamos, en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí hay gente tomando mate con yerba Amanda. La mejor. Sí, en Gorriti 5963, no sé si se lo dije, pero es así y es gratis. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Elogio del empaquetamiento. Ajá. Un informe que hemos preparado acerca del paquete, concepto y objeto. Bien. El packaging. No deje que le vendan nada suelto. Una campaña que estamos haciendo desde esta radio. Todo debe venir envasado. Todo, todo, no sé. Todo. Todos los productos. Nómbreme un producto. Miel. Envasada. ¿Y cómo lo va a agarrar suelta? ¿Con la mano? No, sí, bueno. Viene envasada hace muchos años en unos vasos que después de consumida la miel sirven para engrosar el arsenal con que recibimos a nuestros invitados y allí puede servir vino usted. Bueno, está bien. Un vaso de porquería, tampoco hay que decirle. Sí, son unos vasos más gruesos que profundos. Sí, sí, sí. Pero en algunos lugares se la tiran la miel. ¿Cómo se la tiran? Sí. Hay unos barriles, como la cerveza. No, señor. Y usted va... Rechazo cualquier cosa que me quieran vender suelta. Yo voy a la verdulería. Sí. Y no acepto que me... Perejil. Vendan... Envasado. No, ¿cómo envasado? Perejil, con marca, ramillete. Además, con marca y fabricante que sea responsable. Perejil. Código de barra. Saturno. Pero... no se puede perder tiempo en envasar productos frescos. No, pero el envase es lo que te da la seguridad y la responsabilidad. Pero el perejil... Además de que no estás contaminando. Pero, señor, ¿es más caro el envase que el perejil? A veces sí, a veces, bueno. Y melones, bueno. Los melones. Se pueden envasar en unos cajoncitos de plástico muy monos. Melones Robledo. Ahí está. Sí, bueno, usted... no sé si lo está diciendo en sorna, pero hay... ¿Qué sorna? Hay algunos... ¿Está loco usted? Hay algunos frutos que vienen semi-envasados. No, semi-envasados no. Con las puntas para afuera, digo, con... No, todo, una especie de arnés. No, señor. Con la marca. La harina, por ejemplo, harina suelta, no. No, bueno, pero... Arroz suelto, ya no. No, discúlpeme, en las dietéticas... ¿El qué? En las dietéticas, las casas naturales. Hay que cerrar todas las dietéticas. Orejones. Suelto. Orejones como suelto, el tipo mete la mano, le clava las uñas en las orejones. No, los orejones sueltos, mete el tipo la mano así, sí. Así, en el cajón de orejones, y con sus uñas clava 4 o 5. Entonces, cuando saca la mano, le quedan ensartados de la punta de los dedos. Buena señal. Bueno, eso se lo come usted después, señor. Y muere retorciéndose como un escuerzo y abandonado por toda su familia. No, señor, ¿qué tiene que ver su familia y todo eso? En cambio viene el envase hermético, sí. Orejones... ¿Puedo decir algo? Diga, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor de Lázari. Sobrino de Lita de Lázari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Héctor. ¿Puedo contrastar con lo que están hablando? Estaba escuchando acá la cola. ¿Cola de qué es esta? De consulta sobre envasamiento. De la dietética. Los envoltorios, como el señor dice, plástico, cartón, es lo que más contamina el mundo. No, señor. Es lo que más contamina el mundo. Es preferible los elementos sueltos que de última se lavan. ¿Usted prefiere lavar los orejones con un cepillo? Sí. Con un cepillo de uñas. Ahí me imagino, pero los orejones sobrenadando en la bacha y usted lavándolos con un estropajo y no, poniéndolos de... No, señor, no hay manera. Compre los orejones ya desinfectados de fábrica y envasados a bacha. Pero por favor, si en cualquier... plantación, huerta, están los elementos al natural, sí. Y se come perfectamente. Hoy en día no, señor, la naturaleza con toda la BDT, la que le echan desinfectante para ausentar a las plagas, en realidad lo que hacen es matar al cristiano que los come. Punto. Mire lo que es esto. ¿Qué es una gallina? No. Ah. Es fiambre, 50 gramos de jamón cocido. Mire el envoltorio que es, un plástico. más grueso todo. Que el fiambre que va adentro. La prenda de los supermercados, que todo el vacío está eso. Sí, incluso el queso que se lo cortan en feta también se lo envuelven. Sí. Y ahí no, no. Y a veces se lo ponen como los naipes, lo abren así. Abierto así, sí. Y al vacío. Y a veces mete una feta, un papel de plástico. Sí. Otra feta, otro papel de plástico. Es más plástico, sí, que feta, mucho, señor. Más. Pero el riesgo está en que uno. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, a usted me parece. Hacer un sándwich de queso y agarra, le mete dos o tres fetas. Y le mete el diente y se da cuenta de que le metió las de plástico, sí, en el medio. No. Para algo tiene una lengüeta ese plástico. ¿Qué sé yo, para señor? Poder separar. Son separadores. Le puedo decir una cosa. Usted se hace un sándwich de fiambre, como está hablando, y es una bolsa entera de residuos para hacer un sándwich de fiambre. Plástico, cartón. No, señor. Es, sí, ahora, pongamos por caso, se hace. Pero esto viene de los sándwiches envueltos, que... De los sándwiches, sí. Bueno, hay sándwiches con marca y con todo, esos de que no se pueden abrir, no, que venden en las estaciones de servicio. ¿Hasta dónde vamos a llegar con tanto plástico? Dígame. Hasta salvar al género humano de la contaminación, señor. Yo soy fabricante de envases plásticos. Pero sí. Y en las estaciones de servicio tenemos unos envases. Incluso son a prueba de personas irresponsables. ¿Por qué? Y porque si usted los envasa nada más que con un golpecito de polietileno, la gente, socolor de inspeccionar, le mete el dedo y se come pedazo de sangre. Bueno, ¿quién le manda los envases que hacemos nosotros en la estación de servicio? Es imposible. Usted llega a su casa y no los puede abrir tampoco. No, es imposible. No. Prácticamente hay que abrirlos a tiro. Sí. Es un plástico irrompible. Sí, señor. Ahora, ¿usted se pronuncia en favor del paquete opaco o transparente? Opaco. Que no se vea... Opaco. No. Que no se vea lo que hay adentro. Vio, por ejemplo, esto está ocurriendo mucho con las galletitas. Hasta hace no mucho tiempo, los paquetes de galletitas eran transparentes. Uno veía la galletita. Ahora solo las de agua quedaron transparentes. Lo que ve uno es un dibujo. Es el dibujo. Y usted abre y son distintas. No son las mismas. Pepas, deme galletitas Pepas. Y usted ve una cosa con un dulce ahí. Pero eso no es galletita, eso no es galletita. ¿Qué? Sí. Ese, sí. Es una cruza de una factura que no salió y una galletita que tampoco. Eso es la Pepa. Son las galletitas más clásicas del mundo. Sí, por eso. El dibujo es una cosa, abre y sale una cosa grisácea, polvorienta, confusa. El polvo de las otras. Fantasmagórica, sí. ¿Y qué es esto? Es por el paquete opaco. Claro, tiene razón. Porque tiene que ser de... Opaco. Y había algunas galletitas... ¿Y sabe lo que es peor? De chocolate, discúlpeme. Sí. En el envase cilíndrico. Sí. Le dibujaban la crema. La crema blanca de entre galletita y galletita de chocolate. La crema venía pintada. No. Sacaba las galletitas y quedaba solo la crema pintada. Señor. En el cilindro de la galletita. ¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué el paquete opaco? Por el sol. Esto empezó con las botellas de leche, que antes eran transparentes, y el sol les daba, la leche se pudría, se hacía cuajada y así. Ahora, discúlpeme. Ahora, para evitar, usted se pone galletitas transparentes al sol, viene el sol, todo lo... las podredumbres, los animales, las bacterias, sí, el crecen. Sol, dicen, sale, se pone en actividad, fuente de vida, se, sí, se lo come y se muere. No, no se muere, señor. El paquete opaco es para preservar su salud, punto. Pero también para engañar, ¿le puedo decir una cosa? ¿Qué? Yo soy un fanático de las papas fritas. Las bolsas de papas fritas vienen infladas con aire, sí, son un globo, adentro no tiene nada. Es una maraca la... Los chisitos son una maraca. Todo inflado. Y antes tenían una ventana. ¿Usted qué prefiere? ¿Que las vendan sueltas? ¿Y que las pongan ahí, en un anaquel, y venga la gente y meta los dedos y elija? No, pero no... Había un bar, señor, que yo podría nombrarlo. Sí, sí. En la calle Rivadavia, que vendían empanadas, vendían. Sí. Y era autoservice. Bueno. Y había una mesa allá en el fondo, estaban todas las empanadas juntas. Y la gente iba y metía los garfios y cachaba las empanadas de mejor aspecto. ¿Los gustos mezclados estaban? No, pero la gente iba y sacaba esta, sí, esta, no, los sándwiches estaban ahí, en carne viva los sándwiches. Ahí, este no, este sí. Conversaban al lado de, hablaban al lado de los sándwiches. Escupiendo todo. Una porquería, señor. La gente se moría, los clientes, tuvo que cerrar, porque se le murieron todos los clientes. No, no se muere, señor. Aprovecho, soy Héctor de Lázari, me retiro, sí. Porque... ¿Qué pasó? No, me dio de opinión. Me retiro porque perdí la discusión. ¿Cómo y perdió la discusión? No quiero permanecer en usted el lugar. Usted estaba a favor de lo natural. Sí, pero no hubo quórum, así que chicos, me voy. Me vengo de otro momento. Hasta luego. Adiós. Menos mal que se fue. Sí, porque... Héctor. No camino más. Ahora, yo lo que no soporto, porque está bien, usted está a favor del paquete, empaquetar todo sintético, todo. El otro que quería todo natural, las papas llenas de tierra, perfecto. Lo que no tolero es el camino medio entre esas dos cosas, que es el paquete rústico. ¿Qué es el paquete rústico? El paquete que imita... Con papel madera, porque cuidamos el ecológico, ambiente. Que imita la naturaleza. Orgánico. Te lo pusieron adentro con la mano, te lo pusieron. Sí. Ahí está todo, sí, bien empaquetado. Y en la cocina, tipo agarró con la mano, ¡pum! ¿Puedo participar un segundo o volví? ¿Quién es Héctor? Héctor de Lázari. Hola, sí. Héctor. Yo si es verduras y cosas naturales, prefiero lo orgánico, elementos orgánicos. Bueno, sí. Todo lo que sea verduras orgánicas. ¿Y si son todas orgánicas? Bueno, por eso. Es verdura inorgánica. Por eso los órganos del perejil. El señor se refiere a que sean productos de huerta, que no tengan conservantes, digamos, que no tengan pesticidas. Digamos, tomate que haya salido de la tierra. ¡Órganos! Héctor, bueno. Claro, ¿sabes cuántas zanahorias habría sobre el planeta en esas condiciones? ¿Cuántas? Que usted exige 4 zanahorias para 60 mil millones de tipos. ¿Y cómo las hacen? ¿Fuera de la tierra? No, buenas tardes. Soy el hijo de Monsanto. Nosotros tenemos unos productos que acrecientan el rendimiento de los frutos. Entonces, ¿te saca de una planta? ¿Cuántas sacamos? Claro, una zanahoria. Por ejemplo, nosotros mojamos la zanahoria en este fertilizante... Y a la semana tiene 200.000 zanahorias. Son un poco mutantes las zanahorias. Sí. Son las zanahorias que usted las saca a la noche e iluminan. Sí, sí, son. Sirven. Vio los conitos de la ruta. Si vive en una calle oscura, saca la zanahoria y se va iluminando. Bueno, hay algunas... algunas ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Pues no hizo otra cosa hasta ahora. Yo soy naturalista y estoy en otra postura. ¿Cómo puede ser que ustedes ponen un producto, supongamos a los granos, le ponen un producto que es contra las plagas y que no nos haga nada a los humanos o a los animales? Le hace a los humanos. Ah, por eso estoy preguntando. Sí, buenas tardes. Sí. Soy el doctor de DT. Ah, pero usted era el otro antes. No, pero usted se te programa. No lo vi entrar. Sí, no pude menos que escuchar esto. Yo efectivamente vendo flea. Claro. Rai, todo, bueno. Todo, le echamos de todo. Y lo que no nos damos cuenta, o mejor dicho, nosotros sí nos damos cuenta, es que eso hace más daño al cristiano que al animal. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Nosotros hicimos un relevamiento con este producto... Venenote. Sí. Tiene una calavera. Venenol, se llama. Sí. Mire la calavera, sí, que tiene. Calavera y dos tibias cruzadas. Venenol. Aniquilación a full. Bueno, sí. Bueno, hicimos una encuesta y habíamos matado... En un año vendiendo este producto, sí. 500.000 ratas. ¿500.000 ratas? Y 600.000 personas. Bueno, en proporción, no sé. Parejo. Parejo, sí. Yo estoy pensando, hay una cuestión de proporciones. Lo que es a un piojo lo mata, en un ser humano que pesa 200 kilos no lo mata. Muy bien. Sí, pero no es... Es nuestro argumento ante la justicia. Cada vez que nos detienen en la comisaría, no. Decimos eso mismo. No es solo una cuestión de necesitamos masa. Necesitamos 200.000 paquetes de este piojicida para matar a un señor. No, bueno, es verdad. Pero se mata el lentamente. El hombre más resistente. Claro. No, se mata lentamente, se mata... Ese es nuestro lema es ese. Bueno, y sí. Matar lentamente. Usted está... La venganza es un plato que se come frío. Usted está matando en la ensalada que se come la oficinista. Sí, oficinista por decir algo. Por decir algo, un ejemplo para ponerlo... Para ponerlo en el día a día. La oficinista que se compra la ensalada... Sí, la costurerita sería mejor. No hay más costurerita. Tiene razón. Se come la ensalada y esa ensalada viene con su pesticida... Claro, porque la ensalada, ¿sabe cuánto dura? 60 días de repente, claro. Envasada. ¿60 eso, días de dura la ensalada? Eso es valor agregado. Nosotros tenemos unos tomates... Escúcheme. Los últimos tomates de Monsanto. Son prácticamente eternos. Bueno, hasta sí. Que usted los corta. Hasta que usted los parte al medio, entonces ya sí. Claro. Pero en la lata dice octubre del 2022. Mientras usted no lo rajunia, el tomate, usted lo puede conservar eternamente. Bueno, no, eternamente no. El tomate se lo come ahora y a lo mejor fue cosechado durante la época de Tutankamón. No, señor. No es así. Pero también es cierto que te va embalsamando el tomate. ¿Lo va embalsamando? Lo va embalsamando. Hay gente, el embalsamamiento en vida es uno de los males de esta... Esta forma de cosechar, ¿no? Y de con nuestros agregados. Ah, nos vamos. Nuestros agregados son los mismos que usaban los antiguos egipcios para embalsamar. Y a lo largo de 20 años, 30 años de comer productos Monsanto, usted se embalsama. Ah, mire. Y hay un amigo nuestro, que también es cliente, uno de nuestros más viejos clientes, le decimos Amenofis IV. Sí. ¿Y ya está medio quieto? Está así, bastante para rígido. Con los brazos cruzados, está todo vendado. Los ojos de vidrio tiene el tipo. Sí. Pero, ahí, ¿no? Bueno, señor, pero... Una sabiduría ese hombre. No, qué sabiduría, señor, es un horror. Se va momificando y se va haciendo conservador. Pero, señor, es horrible lo que dice. Ahora, digamos, muchacho, lo dejo, ¿eh? ¿Se va Héctor otra vez? ¿Se va Héctor otra vez? Me retiro porque... Realmente con ustedes no hay caso. Yo traté de hacer todo lo posible para convencerlos, pero no, fueron polémicas interminables. ¿De qué los quiere convencer, Héctor? De lo natural. Polémicas que no terminan más. Así que, muchachos, yo no quiero perder tiempo. Chau. Bueno, chau. Adiós. A mí no más. Se fue. Sí, menos mal que se fue, porque sí, la verdad. No tenía harto. Otra cosa que hay que envasar son los elementos de construcción. ¿Cómo elementos de construcción? Los ladrillos, ¿por qué vienen sueltos? La arena. No, bueno, señor. Todo eso. La arena no viene más. Ya no, viene una bolsa. Pero los ladrillos, ¿te lo traen sueltos? No, señor. Vienen unos paquetes, ladrillos... Pero, ¿cada cuánto van a envolver los ladrillos? 10. ¿De a 10? Y si o yo... 12, una docena. ¿Por qué una docena de ladrillos? Yo quiero 4, necesito. No. Cuatro, no, en general nadie compra 4 ladrillos. Yo compro 4 ladrillos. ¿Para qué los quiere? Usted no los quiere para edificar, entonces. No, yo los quiere para molestar o para tirar en la calle. Sí, no. Yo le dije que me compro los ladrillos de hormigón porque voy a patentar la idea para hacerme a repisa de CD. Un CD entra en ese cuadrado. No, para hacer... usted entra todavía, exacto. Todavía va tiene 10. Biblioteca con tablones 10 compactos, y ladrillos sí. De esos. Y los pinte y me queda más marxista. Sí, no, no sabe y divide ambiente, ¿no? ¿Qué quiere hacer con eso? Ponerlos de un lado o del otro. Eso no se divide, los libros no dividen el ambiente. Hay distintos tamaños. Otro día le cuento, de bueno, eso se va a estar. Todo envasado, señor. No pueden volver un ladrillo. Autos. ¿Autos? Envasado. ¿Y en qué los han envasado? Yo un 0 kilómetro lo quiero pelar. Claro. Sí. Con la cintita roja, esa que va cortando. Sin embargo, en los autos exportados vienen en cajas de madera. Y unas cajas de una madera... Y las motos también. Sí. Y unas cajas muy lindas que se usan después para hacer cosas. Sí, es verdad. Así en la década del 50 y del 60. Sí. ¿Qué hace Héctor otra vez usted acá? Es que el tema... nunca se fue usted. No. No se habrá escondido, ¿no? El tema autos me gusta, ¿eh? Entonces, me sumé a la conversación por un ratito nomás. Pero hay... hay yo me compré un Rolls Royce. Ajá. Sí, me lo hice traer desde Inglaterra. Me lo trajeron envuelto en papel de seda. Y... se lo habrán cada vez que se rompía, venía un técnico de la Rolls Royce. Sí, sí, porque a uno le dan un documento, una tarjeta que dice de por vida, todo lo que necesite el auto está cubierto. Venía un técnico, tocaba el timbre. Sí. ¿Qué le pasa a este auto? Tardaba en venir, eso sí. Y desde sí, sí. No anda la bocina. Muy bien. Un año. Llegaba la bocina por barco. ¿Quién es? Soy el de la Rolls Royce. Aquí está la bocina. Incluso si uno vende el auto, ellos quieren saber a quién se lo vende. No a cualquiera. Tienen que aprobar al comprador, sí. Porque hay que hacerle todos los papeles. Sí, señor. No, no. Dice, a este no se lo puede vender. Pero no será. ¿Y por qué no? Porque lo hemos estado investigando y choca mucho. Señor. Es chocador. Ahora, ¿quién compra quién? ¿El auto al que maneja o al que maneja el auto ahí? ¿Por qué? ¿Qué? No, parece que lo compraron al conductor y no al auto. Todos los Rolls Royce se sabe quiénes son los dueños, claro, lo mismo que la Ferrari. Tiene todo un servicio de asistencia psicológica incluso. ¿Para qué psicológica? Para, porque es un auto que tiene eso. Es uno va arriba de una joya. Uno va arriba de una gargantilla. Sí, señor. Bueno, pero la gargantilla... Está prohibido dejarlo en la calle. Sí. Hay que dejarlo en una casa... Calle y manta. O casas particulares. Pero disculpe. Usted va al Teatro Gran Rex, toca el timbre en la casa de al lado y le deja el auto al vecino. No en la calle. Pero yo voy a hacer la ruta 40, toda, entera. Bueno, Corripio, se mete en una estancia... No, pero tengo que estacionar. Pero la noche, bueno, le pide un lugar, le meten el rollo, lo cubren de mantas, para que no le dé el frío, ni el granizo, ni ¿Pero qué es, un bebé? No, es el mejor auto del mundo. ¿Y el mejor auto necesita tanto cuidado? Soy el asistente de la Rolls Royce, Ahora, discúlpeme usted, Rolls Royce. Sí. El mejor auto necesita tanto cuidado. Para mí el mejor auto es el que no necesita cuidado, señor. Ese es un auto desmadrado. No, un auto que aguanta todo. Que... Nuestro auto es así, por eso es tan caro. Es un guante, ya lo dijeron los grandes. Me dijo una gargantilla. Yo lo mandé a hacer gargantilla barra guante. Lo mandé a hacer a medida, porque como tengo patas cortas... Ajá. El asiento bien adelante está. Viene el asiento adelante y los pedales bien para arriba llegan. Pero casi toca el volante el acelerador. Casi está la cara contra el parabrisas. El limpia parabrisas lo despeinan. Pero, que tan cerca que está. Y eso es un defecto del Rolls Royce. Que tiene los limpia parabrisas de lo de adentro. Ahí. Para desempañarse. Ahí cometimos un error, lo admitimos, pero mejor dicho, no lo podemos admitir. Entonces, por tradición, se sigue fabricando de 1930, los parabrisas del Rolls Royce vienen del lado de adentro. ¿Qué va a ser? Es tradición. Bueno, es tradición, señor. Tradición. ¿Es verdad que hay algunos que tienen chasis de madera? Sí, señor. De madera, de cajón. Sí, de los de mismos. Manzana. Hay que tener cuidado. Hacemos con la madera misma con que hacemos las cajas. Sí. ¿Con qué hace las cajas de donde va a guardar? Es una buena madera, pero tiene que ser madera no verde, porque si no le crece el chasis. Se le va deformando, ¿vio? Claro, le salen ramas. Y por ahí usted ve, pasa por un charco. ¿Qué le pasa a este auto que siempre dobla? Arranco y dobla, dobla, dobla, dobla. No puede ir a ninguna parte. Es porque la madera, lo hacen los chasis con madera verde. Entonces se le deforma. Claro, eso es bueno, acá no, nosotros estacionamos el auto y la madera también. No, la madera mucho antes. Usted la ve, está lustrada a mano. Lustrada a mano. Bueno, a mano. Chasis de madera, pero lustrado a mano. Pero, ¿y cuál es la ventaja del lustrado? Ninguna, ¿qué ventaja? Nosotros no somos ventajeros, no queremos sacar ventaja. No, bueno, pero... Queremos hacer algo, una joya, como dijo el señor. Pero ¿por qué no se dedicaron a la joyería? Se hace un auto cada 6 meses, señor. O a sea, medida, además. A 2 por año hace. A medida. No, estamos... 4. El tipo... Es matón de estudio matemático. No, bueno, señor, digo, quizás laburan 6 meses y 6 meses no. Estamos incluso con el tipo que lo encargó, el señor que lo encargó, está en la fábrica y lo usamos como patrón de medida. Él está a las 24 horas del día en la fábrica. Sí, pero señor. Cuando tenemos una duda, señor, venga, a ver, y lo ponemos, ajá, mirá. Ay, dale un limano acá. Cuando tenemos alguna dificultad, también modificamos al comprador. No, ¿cómo lo vamos? Y claro, decimos, mire, nos va a costar mucho agrandar esto, porque no se baja 5 kilos. Sí, pero lo mandamos a correr alrededor de la fábrica. No, a mí me parece que eso es una incomodidad total para el comprador. Yo no le dije que era un auto cómodo. Pero entonces, ¿qué es? Me dice, joya, señor. Es una joya, una gargantilla o guante. Ya me dijo, ¿qué es eso? Va muy despacio, eso sí, también por tradición. Es que son motores de mucha potencia, pero poca velocidad. Poca velocidad. Una potencia. Es un tractor. Un tractor. 900 caballos. Y para la velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Usted lo oye el auto, rompe la fan. 40 kilómetros por hora, pero va como diciendo. Se entierra con la rueda, se entierra. Lo pone en primera y sube una montaña. El auto solo. Solo. Pero 40 kilómetros por hora. En la ruta. Y bueno, pero además esa ha sido una tradición de la Rolls Royce, ir despacio para porque estamos apurados. Claro. Bueno, vayamos despacio, que estoy apurado, es nuestro lema. Rolls Royce, llévame despacio que estoy apurado. Y pero segundo es que para que la gente lo admire. Si usted pasa rápido, nadie ve. Echando señoritas de vida airada. Pasa como una pedrada, nadie te ve. Bueno, pasas a 40. Yo, mirá esos guardabarros. ¿De qué son esos guardabarros? Y usted tiene tiempo de sacar la cabeza por la ventanilla y decir, dejade. No, ¿cómo van a ser guardabarros? Sí. ¿Cómo van a ser guardabarros de jade? Muchachos, los dejo, ¿eh? Héctor, me voy porque no me... No me acordaba si se había ido o si todavía está. No, yo soy ecologista y el tema este mucho no me... Así que me está esperando mi tía, Lita de Lázari, que... Bueno, así que... En verdad nos estamos yendo todos, porque mire, hay que ir a la pausa. Salimos con usted, ¿eh? Dejemos todo aquí. Sí, ¿qué es lo que dejamos? No sabemos. Todos los paquetes de cosas. Vamos en el Rolls Royce, si les parece. Bueno, cómo no. Entonces, no cambia más. Para arrancar hay que empujarlo. Porque ¿cómo? Es una tradición. Pero qué tradición. Pero ¿cómo puede ser? Vamos, fuerza. ¡Ah! Pausa.